Estamos ahora en comunicación con Mirta de allá del Bolsón. Bueno, la Lamien estuvo acá el día miércoles, estuvo en el acampe. Y bueno, sabemos que después del miércoles fueron difíciles los días, ¿no? Después de los anuncios que se hicieron también. Así que bueno, queríamos charlar un ratito con ella para ver cuáles son las sensaciones después de todo esto. Mari Lamien. Soy parte de la comunidad mapuche La Huaiteca, que está a 30 kilómetros de Bolsón y a 90 de Bariloche, en Paraje El Poyel. Sí, fue una de las que pudo llegar a Viedma, porque bueno, como fue este tratamiento express que hizo la legislatura con respecto al tema de la modificación de la ley 279, bueno, llegamos todos los que estábamos más preparados para llegar, porque fue todo muy rápido. Así que de vuelta, bueno, las sensaciones, la verdad, fueron durísimas. Es para nosotros, significa, al menos yo lo siento así, un terrible retroceso en cuanto a la legislación y, digamos, a la vulneración de derechos de las comunidades indígenas o las comunidades mapuche acá en Río Negro, y también de la población rural, digamos, pobladores comunes que no son parte de ninguna comunidad, pero son antiguos pobladores que están totalmente vulnerables frente a esta modificación de la ley. Así que bueno, acá en la comarca nos estamos movilizando. Justamente el día que volvimos, que fue el día jueves, llegamos al lugar, a la cordillera de nuevo, y esa misma tarde se realizó una marcha que nos agrupamos en lo que es la asamblea comarcal, se llama, digamos, es una unión de organizaciones y asambleas que se autoconvocan, digamos, o nos autoconvocamos para cuando estamos frente a situaciones como esta, ¿no? Que ya hemos vivido muchas. Así que bueno, es una situación sumamente angustiante, diríamos, no sé cómo explicarlo, pero estamos frente a una incertidumbre de qué va a pasar con nuestros territorios. Esa sería, digamos, la incertidumbre que hoy tenemos y cómo afrontarlo, que todavía estamos viendo. Bueno, seguramente en principio sería manifestarnos y después veremos qué medidas vamos a ir tomando desde las organizaciones y desde la propia organización nuestra, que es el Parlamento Mapuche de Río Negro. Lamien, sabemos que son muchas las comunidades y tienen diferentes problemáticas, ¿no? Ustedes cuéntenos con qué están lidiando hoy por hoy, o con quiénes. ¿Con quiénes y con qué? En estos últimos años, con quienes lidiamos, digamos, del avance de la extranjerización de los territorios, sobre todo los territorios de Veranava, donde se han adquirido tierras fiscales, digamos, los empresarios Emiratos Árabes y el Emir de Qatar, que tiene digamos, tiene en sus manos o se ha quedado con las nacientes del río Alto Chubut, de Pichileufu, del río Villega, del río Foyer, bueno, todas las nacientes principales que abastecen no solo a los campos que están cercanos, sino a los pueblos más cercanos, porque son aguas que de las cuales nos abastecemos todos. Bueno, están en manos de esta gente, y lo que más nos preocupa, digamos, el avance inmobiliario, que ya de alguna manera se venía dando. Ahora viene a blanquear una situación que, de hecho, en el territorio de la comunidad de la cual estoy hablando, del territorio donde estoy hablando, ya tenemos un emprendimiento inmobiliario de 60 lotes, lotearon en el 2010, y no hemos podido resolver, está todo judicializado, no se ha podido resolver esa situación. De hecho, la comunidad de La Huaiteca tiene una demanda judicial contra la provincia de Río Negro en reclamo de las tierras que nos fueron sacadas Hace 50 años, cuando ingresaron, digamos, el plan de forestal, el plan de colonización forestal, se quedaron con muchos territorios nuestros, y hoy sí seguimos en litigio y seguimos sin tener, digamos, no sé si sería reconocimiento. Nosotros lo que pedimos es que nos devuelvan la tierra que nos sacaron. Pero hay otros propietarios sobre nuestros territorios, y nosotros figuramos, si es que figuramos, somos intrusos en nuestro propio territorio. Sería como para que poder aclarar, pero eso es una situación que viven todas las comunidades de acá a la cordillera, que le han sido despojados de su territorio, y es lo que hoy reclamamos. No solamente eso fue el inicio de la forestal, pero atrás de la forestal, los que vienen a sacar los pinos, los propietarios, entre comillas, su intención es lotear, porque un lote de 100 hectáreas lo hacen, no sé, 60 lotes, como en el caso de nuestra comunidad, pero en otros lados también está pasando lo mismo. No sé si ha podido escuchar también lo que dijo el nuevo gobernador Alberto Beretinec, que habló sobre esto, sobre la provincia va a ser una provincia minera, a pesar de que se va a respetar, habló de los pueblos originarios, que se va a respetar siempre y cuando no sea caprichoso lo que se está pidiendo. O sea, habló de que en realidad lo que se pide es más por un capricho. No sé si lo escuchó y cuál es su opinión también. Yo no lo escuché, pero estaba charlando con alguien que sí ha escuchado y ha hecho algunas pequeñas interpretaciones. Pues tendría que escucharlo mejor para opinar, pero en definitiva habla, digamos, de que va a respetar la Constitución Nacional. Lo que dijo el gobernador es: haz lo que yo digo y no lo que yo hago, porque pide que todos nos manejemos, digamos, dentro del marco legal. Y ellos son los primeros que violan la constitución provincial, toda la legislación que hay, sobre todo la legislación indígena. Lo que pasó el otro día en la legislatura, más claro, échale agua, porque no se hizo la consulta, nada, todo, y eso lo venimos sufriendo desde hace mucho tiempo, de que nos vienen violando nuestros derechos como pueblos originarios, como parte del pueblo mapuche. Así que él... Tengo entendido que se dirigió más que nada al sector privado y a los empresarios, o a nivel mundial. Dice que nosotros tenemos en Río Negro todo lo que el mundo necesita, que bueno, son, digamos, lo que es la minería y los bosques, el agua, puso el sol también. Bueno, el sol no sé hasta cuándo lo podremos tener y no va a ser privado también, pero no se dirigió al sector, a los sectores vulnerables. Eso significa, o lo que yo interpreto, es que piensan un Río Negro privatizado, digamos, donde las empresas extranjeras vengan y se apropien de nuestros territorios, y nosotros, digamos, a lo sumo seremos esclavos de esa gente, porque nos van a ir, o a lo menos lo van a intentar, seguir sacándonos el territorio, porque ya parte del territorio nos lo han ido sacando. Acá lo tenemos muy cercano a Joel Lewy también, que hace muchos años viene avanzando con muchísimas cantidades de hectáreas, como son, que expliqué recién, los Emiratos Árabes y Qataríes. No sé, Joel Lewy tiene 20.000 hectáreas, los Qataríes, entre los Qataríes y los Emiratos Árabes ya llevan 60.000 hectáreas sobre la cordillera, y nosotros estamos peleando, o nos están desalojando a veces de 10 hectáreas, de 100 hectáreas. No estamos peleando 60.000 hectáreas, estamos peleando por el territorio donde vivimos. Entonces eso el gobierno no lo ha podido solucionar, y ahora con esta modificación de la ley significa que esto no se va a solucionar. No sé, no hay, yo no veo, de parte del gobierno de Río Negro, que en realidad el que impulsó esta ley, esta modificación de ley o ese paquete de leyes sobre la cuestión de minería, fue el propio gobernador Beretinec, porque preparó, digamos, lo que quiere hacer de aquí en más. La única ventaja que tenemos las comunidades indígenas, que la lucha la hacemos desde el territorio, y de eso nos da mucha fortaleza, mucho nehuén, donde nos vamos a aflojar. nunca dejamos de luchar, y nuestra gente, nuestros antiguos, nuestros antepasados, nuestros ancestros, la pelearon sin legislación, y por eso hoy nosotros seguimos peleando esto. Así que tenemos que pensar en eso, ¿no? Ya la legislación la vulneran totalmente, la desconocen, la violan todo el tiempo, así que desde un marco legal es muy difícil que nosotros podamos avanzar, solamente vamos a tener que hacer frente en los territorios como podamos. Eso es lo que estamos viendo. Ojalá esto tenga, digamos, la nueva legislatura, el gobernador tenga, digamos, una forma de rever esta situación, porque nos deja totalmente, no sé si en la calle, por decirlo, si nosotros no nos proponemos a resistir, porque no nos queda otra. Sería un poco eso, digamos, el panorama que tenemos de aquí en más, y que es muy difícil. Si bien tenemos la 2287, pero no respetan nada, no, nunca la respetaron, así que todo es una constante lucha, digamos, de poder aplicar nuestra propia ley, tampoco, siempre la han violado más bien. Sí, la mía, teniendo en cuenta de que su comunidad tiene el relevamiento territorial, la 26 y 160, y sin embargo continúan vendiendo los territorios. No, la 26-160 sí es un paraguas legal que te sirve para presentar a la justicia, para decir, bueno, es un relevamiento, no es más que eso, no es un reconocimiento profundo, es un título comunitario, que es el que nosotros pretendemos al finalizar, digamos, o salir de los conflictos, pero de todas maneras tampoco lo respetan, claro. Tampoco lo respetan. Y están en más situación de vulnerabilidad aquellas comunidades que todavía no se le ha hecho el relevamiento territorial. Y hace 12 años que estamos esperando a que ese relevamiento se haga. Yo escuchaba el otro día cuando sesionaban los legisladores con respecto a la modificación de la ley, bueno, cuando, no sé, no me acuerdo, pero hicieron mención, digamos, que la única responsable es la doctora Magdalena Odarda, porque estuvo en el INAI. Magdalena estuvo 2 años, no es por defender a Magdalena, 2 años en el INAI, y esto ha pasado 12 años, y como que quieren poner la culpabilidad en algo que no corresponde, porque no es así. Ellos, los sucesivos gobiernos a partir del 2011, que fue el último relevamiento que se hicieron, se negaron a firmar los convenios nacionales. Es más, en algún momento habían intentado hacerlo y mandaron una plata para hacer los relevamientos y se la gastaron en la campaña. La cuestión es así, no es que porque estuvo Magdalena Odarda no pudieron hacer el relevamiento. Estuvo Marmón y en el último tiempo hemos reuniones con el gobierno para poder implementar, aunque sea hasta fin de año, los relevamientos de situaciones más urgentes, tampoco lo quisieron hacer. Entonces, hay una negativa de parte de Juntos Somos Río Negro, quiero pensar así, de todo ese bloque, que era mayoritario hasta ayer o hasta anteayer, donde se opusieron a todo esto, y el Ejecutivo ni hablar. Digamos, hicieron como, de repente, la gobernadora, cuando asumió la última carrera, Aravera Carrera, se comprometió con un montón de cosas que ninguna cumplió, y hace 4 años. Así que a mí me parece que todos trabajan en la misma línea, y que esté Beretinelli hoy al frente no nos garantiza nada, al contrario. Ya empezó, digamos, arrancó como para vulnerar lo poco que nos queda. También agradecemos un montón la comunicación. Queríamos conocer un poquito cómo está todo por allá. Y bueno, vamos a seguir pendientes de todo lo que vaya pasando en nuestras comunidades, y para poder seguir también unidos, ¿no? Y continuar para todo lo que se viene, Lamien. Bueno, para ello transmito un poco de lo que sale de las reuniones de la Asamblea Comarcal. Bueno, que sigamos activando, que estemos unidos, comunicados, y seguir la lucha y estar presente en las calles. Y estamos pidiendo la derogación, esa es la intención, de pedir la derogación de esta ley, al menos la ley de tierra. Pero bueno, necesitamos ser muchos en la calle y estar articular toda esta acción, digamos, y no dejar que ya la la sancionaron la ley y aquí nos quedamos. No, no nos vamos a quedar callados, no nos vamos a quedar tranquilos. Veremos lo que va a pasar, pero no nos vamos a callar. Esa es, por lo menos, es la intención que sale de acá, de la Asamblea Comarcal, donde estamos todos incluidos en esa lucha y que queremos transmitirla al resto de la provincia. Feley Lamien, bueno, le mandamos un abrazo y Rumé Mañún, Centrar Nehuén Lamien, y Peucayal. Igualmente, y gracias por comunicarse con nosotros. Mirta Ñancunao, charlando entonces aquí con nosotras, bueno, la perspectiva, ¿no? La postura justamente de los pueblos originarios luego de la sanción en la legislatura de la modificación de leyes de tierras fiscales y procedimiento minero y por supuesto también el panorama que se viene de aquí más. Sí, y esto de que nos da fuerza, ¿no? De decir, bueno, comunidades que vienen hace muchos años luchando con dentro de los territorios, que es lo que remarcaba Mirta, ¿no? Nosotros estamos acá en lucha dentro del territorio. Y la mayoría de las comunidades, ¿no? De decir, bueno, de acá no nos van a sacar, es nuestro territorio y lo vamos a cuidar. Así que nos da fuerza para decir, bueno, acá estamos y que hay que seguir luchándola y resistiendo.